La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Recordáis de esta sintonía? Era el hacha de guerra de los celtas cortos. Así de fuertes entramos en la antena de Onda Cero. Con el sentimiento del celta, del guerrero, del que está por decir muchas cosas. Y entramos en las madrugadas locas del fin de semana, cuando estaba todo por hacer en Onda Cero, cuando esta emisora era apenas un bebé. Y un grupo de jóvenes profesionales entramos en ella dispuestos a dar mucha, mucha guerra. Gente con 22, 23, 24 años, esa era la edad media de todos nosotros. Y creo que lo hicimos bien, francamente bien. En la parcela que a mí me asignaron, yo venía de la radio local, yo venía de la emisora de Alcalá de Henares. Fui fichado por Luis de Benito, mi eterno agradecimiento hacia él. Luis de Benito, otro loco de la radio que se fijó en este humilde profesional, muy jovencito por aquel entonces. Pero bueno, me asignaron la parcela de la música. Claro, con 23, 24 años, pues estás muy dedicado a la música. Y esta fue la sintonía elegida para un programa ya legendario, Bienvenidos al Club. El programa que se pudo escuchar en esa primera temporada de Onda Cero Radio. Desfilaron por él más de 100 grupos y solistas del panorama musical nacional e internacional. Con muchos de ellos sigo manteniendo una férrea amistad. Algunas veces coincidimos y recordamos los viejos tiempos, cuando Bienvenidos al Club daba tanta guerra. Fue algo maravilloso. Disfruté muchísimo. Era un tiempo además en el que hacíamos diferentes programas. Bienvenidos al Club, Discos Cero. También llegó el momento para hacer un programa de motor en las mañanas del domingo, Kilómetro Cero, que alcanzó la asombrosa audiencia de 242.000 oyentes. Yo no tenía mucha idea sobre el motor. Pero aquel día en el que entrevisté a Sito Pons, entendí que esto se podía hacer. Eran programas inmensos de horas y horas. Pero eso sí, todo cubierto por la ilusión de unos jóvenes profesionales, los que integramos la primera plantilla de Onda Cero Radio. Turno de noche. Con Juan Antonio Cebrián. Y llegó el verano de 1991. Y el propio Luis de Benito tuvo bien llamarme para que hiciera su suplencia en ese famoso Hola Verano. Y en las mañanas de Onda Cero estuvimos en el mes de agosto muy, muy orgullosos y muy contentos, muy asustados con todo lo que se estaba produciendo. El programa gustaba, el programa llegaba, las emisoras locales lo apoyaban. El primer entrevistado fue Miguel de la Cueva Salcedo, por supuesto, nuestro gran capitán, nuestro padrino. Desde entonces una amistad entrañable, leal, sincera. Miguel de la Cueva Salcedo nunca cobró un duro por colaborar en nuestro programa. Nunca, jamás, no quiso. Dijo que, bueno, el turno de noche, posteriormente La Rosa de los Vientos, era algo más que un programa. Él jamás quiso cobrar, se lo propusimos en alguna ocasión, jamás quiso cobrar. Y bueno, lo que sí nos dijo es que él entraría cuando le apeteciera. Y efectivamente, cumplimos nuestra palabra y durante 12 años Miguel de la Cueva Salcedo entró en su casa, en turno de noche, en La Rosa de los Vientos, donde le apetecía, en el momento que le apetecía, siempre con noticias importantes. En ese verano, pues se nos descubrió, tuvimos la oportunidad de contar muchas cosas y llegó la gran oportunidad con Pepo Baviano, con aquel cuadro directivo que confió en nosotros, con Tomás Martín Blanco, llegó turno de noche. ¿Estáis escuchando la sintonía? Y para turno de noche, pues también el trabajo abnegado, horas y horas. Me acuerdo que me dijo Pepo, vete una semana de vacaciones y vuelve con un programa de madrugada como jamás haya visto. Me fui a mis queridas Baleares, estuve un tiempo, en 7 días, en Mallorca, y allí ideé, planeé, formé, conformé, turno de noche. ahí estaban mi guerrero Silvia Casasola, que ha coordinado más de 3.000 programas en esta casa para, bueno, para deleite de todos, porque es una Fórmula 1, una auténtica profesional, una musa para cualquiera que trabaje a su lado. Y ahí estaba César Cid, el vampiro, compañero estupendo con el que pude compartir dos temporadas magníficas. Ahí estaba Mercedes Cobo y Ana Castro. Y Juan Manuel Mateo, nuestro técnico, más que guapo feo. La verdad es que fue sensacional. Y con Germán de Argumosa se creó un vínculo mágico. Los oyentes estaban entusiasmados. Descubrieron a Argumosa, descubrieron al bueno del profesor. Narraba como nadie. Una dicción perfecta. Siempre el tono vehemente, sabiendo de lo que hablaba. Con el profesor estuvimos 3 años. Toda una diplomatura. Y nos enseñó todo lo que sabía. Su legado está ahí. Y en el 92 llegó Marre Tejeda, mi querida Marre Tejeda, lugarteniente extraordinaria, estupenda, magnífica, siempre leal, siempre cómplice, siempre sabiendo dónde tenía que estar, en su sitio. Y fueron pasando los meses, los profesionales, las situaciones, llegaron las famosas retransmisiones de los Oscar, antes hablábamos de la que hicimos con Goma Espuma, acontecimientos especiales. Gentes que en pocas ocasiones habían aparecido en la radio. Os recuerdo que no hace mucho tiempo la ciencia era casi tabú. Nosotros apostamos por la divulgación científica. Muchos científicos del CSIC hicieron sus primeras armas, tuvieron su bautismo de fuego en turno de noche. Llegaron científicos de todo el mundo. La voz se corría. Decían, bueno, hay un programa en la madrugada que está gustando, que está... Combinábamos el misterio, combinábamos la ciencia. Todo era posible en turno de noche. Cambiamos la sintonía, le dimos un nuevo aire al programa, apareció Enchantment, Encantamiento. En efecto, todos estábamos encantados con lo que se estaba produciendo. Éramos conscientes que algo grande estábamos realizando y éramos privilegiados por ser los artífices de eso. Pero sin duda el principal patrimonio, los principales protagonistas erais vosotros. Apoyando con las llamadas, con las cartas, entonces todavía, cartas pues tradicionales, con su sobre, su sello, su papel. El profesor Germán Alcubosa, me acuerdo que siempre estaba abrumado porque podía recibir 100, 200 cartas cada semana. Merecía la pena, jornadas de 14 horas, 13, 14 horas, pero siempre merecía la pena. Siempre cuando cerrábamos el programa a las 6 de la mañana, a las 5, decíamos, ha estado bien, ¿eh? Y llegó a Internet, el primer programa de esta casa que recibió un correo electrónico, por supuesto fue Turno de Noche. Y llegaron los muñecos en el año 94, recuerdo muy especial, muy entrañable para Víctor Ángel Serrano, que estuvo con nosotros 5 años, y gracias a él pudimos idear personajes tan extraños y tan surrealistas como el maestro Sombrita, vidente y hombre espectáculo. Con el uniforme ajustado al cuerpo como el que llevaba en sus espectáculos. Cuando sacamos al maestro Sombrita, ya con la etapa de La Rosa de los Vientos, la sensación fue tremenda. En Murcia, en Santander, allá donde fue el maestro Sombrita con su túnica, su piedra pirámide y su peluca rubia, que parecía más bien Harpo de los hermanos Marx, pues aquello fue sensacional, fue magnífico. Y se sucedían las secciones, antes decía Mar, lo de, bueno, pues aquella noche, tal noche como hoy. Era una apuesta intrépida donde entraban en juego los corresponsales de Onda Cero Radio, las noticias más destacadas de los diferentes continentes, una fórmula muy novedosa que gustó en su día y que siempre nos acordamos de aquello como algo muy emocionante. En el 95 nacieron los pasajes de la historia. Dos colaboradores se dieron de baja por circunstancias personales y hubo que buscar un recurso en apenas un par de días. Y nacieron los pasajes de la historia. Mi agradecimiento eterno al emperador, a Napoleón Bonaparte, gracias a esos 4 capítulos, pues hoy en día pasajes de la historia es más que una gozosa realidad. 200 pasajes inéditos que pusimos en antena, la emisión de 300 y pico, la verdad es que tremendo, más de 8 años, ininterrumpidos más de 8 años de pasajes de la historia. Qué fantástico fue Turno de Noche, el mítico, el legendario Turno de Noche, con los murciélagos. ¡Ay, qué sensación! Ángela Mora. Bueno, la verdad es que son muchos recuerdos los que se agolpan en mi mente y es difícil de digerir en pocos minutos. Pero desde luego, Turno de Noche será inolvidable. Y mientras el turno de noche vivía y crecía, otras apuestas surgieron. En este caso, en los micrófonos de Onda Cero Música, la actual Kiss FM. Ahí apostamos por la naturaleza, por la ecología, por la ciencia. Seguíamos en nuestra línea, seguíamos cabezones. Y nació Azul y Verde como programa independiente. Siempre la ecología había sido motivo de atención por parte nuestra desde el año 91, desde nuestros orígenes. Pero gracias a esta oportunidad que nos brindó Onda Cero Música, tuvimos la facilidad de hacer un programa, 104 ediciones, entre el 94 y el 96, llamado Azul y Verde. Ahí estuvimos en contacto con los grupos guerreros, los grupos ecologistas, las tribus que siguen defendiendo el planeta. Locos como nosotros, gente llena de ideales, gente dispuesta a dejar hasta la última gota de sudor en defensa del planeta, en defensa de Gaia. Y ahí estaban los de Arena, los de Greenpeace, los del Aseo, los de Ecologistas en Acción. Todos contribuyeron de forma natural, entusiasta. Y fue una auténtica gozada poder realizar Azul y Verde, 104 ediciones y con altísima audiencia, porque para sorpresa de todos, en una emisora pequeña como era Onda Cero Música, las cifras de audiencia se dispararon. Eran miles las personas que cada domingo por la mañana, en ese día se emitía el programa, apostaban por la fórmula que proponíamos. Un auténtico placer, ya lo creo. Y en ese tiempo fue cuando me di cuenta de lo que estábamos generando. Internet ya era más que una realidad. Los correos, las gentes llegaban, veíamos los perfiles de audiencia, veíamos que había muchísimos jóvenes. Un 40% de nuestra audiencia era universitaria, en la franja de 18-25 años. Y eso era mucho para un programa de madrugada como Turno de Noche, el 40%. Pero había gente de todas las edades, desde los 14 años hasta los 90 y más allá. Y notábamos que era gente especial, que era gente distinta, que era gente que quería saber algo más, que apostaba por el siglo XX, por el siglo XXI, pero en sus facetas más positivas, en sus facetas más alentadoras, que estaban interesados por la divulgación científica, por la evolución del ser humano, que estaban interesados por recordar el pasado, para no cometer futuros errores. Y sobre todo me di cuenta que la gente que formaba parte de los equipos, habéis podido escuchar alguno de ellos, la gente que formaba parte de nuestros equipos, los colaboradores, los propios productores, las redactoras, pues todos aportaban algo distinto, algo especial, tenían una mirada diferente. Creo que estuvimos muy convencidos de lo que estábamos haciendo. Y por eso el programa pudo seguir por su singladura querida, la singladura que nosotros quisimos proponernos. Los resultados están ahí. La historia de la radio juzgará lo que se hizo en esta casa en estos últimos 13 años. Y como ya nos habíamos percatado que Internet era el futuro, tras el nacimiento de la Rosa de los Vientos en 1997, llegó la Red. Programa pionero en las nuevas tecnologías, donde dábamos un correo electrónico ya después de cada intervención. No hace tanto tiempo, caramba, pero es que era el albor de la nueva era. Era el albor de las nuevas tecnologías. Y ahí estuvimos. Se incorporaron Jesús Callejo, Carlos Canales. Qué maravilla de profesionales, qué distintos todos ellos. Si conocierais el currículum de cada uno de los colaboradores de la Rosa de los Vientos, o de la Red, o de Turno de Noche, os quedaríais asombrados. Algunos abogados, otros trabajando en ministerios, en cargos relevantes, todos con inquietudes. Hombre, a Carlos Canales ya le conocéis. Tiene como 16.000 actividades. Soldadito de plomo, dirige revistas. Magnífico, brillantísimo abogado. Verbilocuaz. José Manuel Escribano, que consiguió el liderazgo cuando estábamos el sábado por la tarde. No se lo podía creer cuando le enseñé el EGM, pero su hora había conseguido ser líder de audiencia. En la Red tuvimos enormes y grandes satisfacciones. Pero la madre de todos los programas, sin duda alguna, fue la Rosa de los Vientos. A nuestro favor, la tecnología. Mejoraron los montajes, las situaciones de antena. El compromiso fue increciendo. con ese primer reto del fin de semana, los sábados por la tarde, los domingos por la mañana. Siempre, la verdad, reconozco que los horarios y las misiones han sido algo dificilillas. Pero hace que lo conseguimos. Fijaos que el primer EGM del sábado por la tarde en la Rosa de los Vientos ya nos mostraba un claro ascenso y nos daba 176.000 oyentes. En el domingo por la mañana llegamos a alcanzar la cifra de 500.000. Y aún así seguíamos con nuestras locuras, seguíamos con nuestro tipo de información en el que hemos creído siempre. Se incorporaron miles de amigos nuevos gracias a la máxima difusión del domingo por la mañana, el sábado por la tarde. Fue algo estupendo. Y aquel grupo de colaboradores que apostaron por la Rosa de los Vientos merece nuestro homenaje. José Antonio de Urbina, Fernando Rueda, Elena de Pradas, Paco Clavel, José Manuel Escribano, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, que se incorporó en el año 99, Nacho Sierra, Carlos José Coloma, Manu Leguineche. Qué bien. Y siempre, siempre el equipo, el núcleo fundamental, que siguió creciendo en torno al programa, con Mar de Tejeda y Silvia Casasola, insustituibles, las musas de La Rosa de los Vientos. Ya han estado muchos compañeros en este programa. Yo no sé al final cuántos hemos sido, cuántos hemos pasado por Turno de Noche, por Azul y Verde, por La Red, por La Rosa de los Vientos. Supongo que decenas, me quiero acordar de todos los antes mencionados en Turno de Noche. Pero también Adrián Madrid, del que hemos hablado, Víctor Serrano, Natalia Santa Marina, Anabel Hernández, en fin, Virginia Mayoral, todos los becarios, Aurora González, nuestra querida Aurora González, los becarios de estos últimos años en La Rosa de los Vientos, Marisa Menéndez, bueno, en fin, es que son tantos. Ahora tenemos a Digi Martín Espósito, pero estuvo Abelino Escamilla, que está también en la radio madrileña, al que le tengo un especial cariño, un chico formidable, como todos los que han estado aquí. Y La Rosa de los Vientos volvió a las madrugadas, eso se produjo en septiembre de 1999. Llegaba Telefónica y nos proponía la misión de asumir las madrugadas de fin de semana, 10 horas de radio desde la 1 hasta las 6. Lo hicimos, cambiamos el panorama matutino del domingo y vespertino del sábado y nos fuimos de nuevo a las madrugadas, que parece ser nuestro territorio natural. Y empezamos a obtener algún resultado. En enero del 2000 regresábamos a estar entre semana de lunes a viernes y ahí tuvimos una etapa auténticamente genial. Esos 3 años donde disfrutamos enormemente con el programa que estábamos haciendo. La aportación de profesionales estupendos como Raquel Martos, como Luján Argüelles, en fin, que todos, creo que siempre en el tiempo que estuvieron en el programa, se entregaron por completo a lo que estaban haciendo. Quiero creer que todos estuvieron muy a gusto en nuestras filas. El caso de Raquel Martos, por ejemplo, que empezó de becaria con nosotros en el año 93 y luego tuvo la posibilidad de presentar La Rosa de los Vientos en 2 veranos. Ahora está en el 80, está con mi querido amigo Pablo Motos. El otro día le escuchaba la alerta Ori del 97, estuvo con miles de personas en la playa de la Malva Rosa de Valencia. Qué genial es Pablo Motos. Pues en esa etapa 2000-2002 se intensificó el gusto por La Rosa de los Vientos. Los internautas crecieron, eran millares, era desbordante. Los pasajes de la historia lograron, yo creo que su máxima cuota de buen hacer. La verdad es que conseguimos, gracias a la tecnología, mejores pasajes de la historia. Y eso redundó en la buena audiencia que se consiguió en ese tiempo. Los EGMs no paraban de subir. ¡Qué maravilla! Y llegó el verano del año 2002 y el reto era asumir el fin de semana, reforzar el fin de semana. Las noticias fueron algo tristes, pero no nos restó un ápice la ilusión. Terminamos la temporada 2002 con 202.000 oyentes de media, de lunes a viernes. Jamás se había obtenido esa cifra de media en las madrugadas de Onda Cero. Pero la empresa decidió otra cosa y nosotros lo asumimos con las ganas de volver a hacer un buen trabajo. Y no estuvo mal esta última temporada. El esfuerzo era tremendo porque teníamos que condensar todo lo que habíamos generado a lo largo de años, teníamos que condensarlo en 4 horas. Aún así, la audiencia volvió a ser positiva. Y más de 300.000 amigos siguieron al programa en esta última temporada. Más de 200 monográficos con acero, con Jesús Callejo y Carlos Canales. 400 capítulos coleccionables, hechos por mi querido Bruno Cardeñosa, al que por cierto quiero enviar un saludo tremendo. Ha hecho un trabajo magnífico, descomunal, en este verano del 2003, junto a Martín Espósito. Enhorabuena, Bruno. Siempre he podido confiar en ti. Pues bueno, ha hecho 400 capítulos, 100 de parapsicología, 100 de ufología, 170 de enigmas del mundo, que tuvieron su resultado literario, y 30 dedicados a los exploradores del misterio. Qué gran trabajador Bruno Cardeñosa. Qué grandes Jesús Callejo y Carlos Canales. Los pasajes de la historia siguieron. Azul y verde, siempre nuestra bandera, con Mar de Tejeda. La batuta de Silvia Casasola y músicas inolvidables, músicas de imperecederos recuerdo. En fin, que es muy emocionante, ¿verdad? Y ahora llega el momento de la despedida. El momento de pasar a la clandestinidad momentánea. No sabemos cuánto, no sé cuánto. Semanas, meses, no lo sé. Pero sí os aseguro, como decía al principio del programa, que volveré. Volveré y nos haremos notar, os lo aseguro. Escuchando la sintonía exclusiva que nos hicieron los Mago de Oz, el próximo lunes sacan su disco, lo presentarán muy orgullosos como siempre, y bueno, creo que va a ser un éxito. Se llama Gaia, hay una canción que se llama La Rosa de los Vientos, y Servidor participa en alguna piececilla. Espero que os guste. Seguiremos muy activos. JuanAntonioCebrián.com bulle en actividad. Os sugiero una visita de vez en cuando a JuanAntonioCebrián.com si deseáis conocer las novedades. También las páginas amigas, todas están a vuestra disposición. En la página nuestra, en la página oficial, hay enlaces con buena parte de ellas. Veremos dónde acabamos. Pero lo que sí os aseguro es que siempre luciremos orgullosos la bandera de la Rosa de los Vientos. Esa que nos hizo ser como somos. La que nos enseñó tanto. Los 32 rumbos posibles permanecen inalterados. De momento hay que bogar con rumbo incierto. Pero jamás, jamás podrán borrar el recuerdo de un programa que se hizo gracias a la entrega, al entusiasmo de miles de personas que se sintieron especiales escuchándolo. Sintieron que ese era su programa, que formaba parte de sus familias, de sus corazones. Ese es el orgullo, ese es el legado, esa es la historia que yo me llevo. En fin, amigos, un auténtico placer. Fuerza y honor, gloria eterna a la Rosa de los Vientos.